Queridos hermanos, el Papa Benedicto XVI tiene un comentario maravilloso a la parábola que acabamos de escuchar. En la figura de este hombre rico que demuele sus graneros para construir otros mayores, a raíz de la abundancia de los frutos de sus campos, él ve la sociedad opulenta de hoy, especialmente de Europa Occidental y de Norteamérica. Acopio de enormes riquezas, frutos abundantes, propiedades enormes, y sin embargo, Dios lo llama necio. Dios llama a los hombres de toda esa generación, él se refiere especialmente a este ámbito sociológico, necios. Esta misma noche, sea la de hoy, exactamente cronológicamente, o pronto, se pedirá razón de tu vida. O sea, morirás y Dios te pedirá cuentas. Cuenta es logos, también en griego. El orden, la razón, la armonía, la cuenta de toda tu vida. Y concluye, evidentemente, que la angustia del hombre moderno, ya en la tierra, es preludio de la tremenda angustia que va a sentir en el tribunal de nuestro Dios. Está muy bien redactado en la obra Mirar a Cristo, me parece. Comenta esto, Lucas 12, y ahí ve personificado nuestro mundo. Acá no abundan tanto las riquezas, pero igual, a pesar de todos los males económicos, nunca faltó, salvo en raras ocasiones, comida delante de los hijos y de las personas. La idea no es original de Ratzinger. Ya los padres de la Iglesia se habían expresado en un sentido muy parecido. A la pregunta esa con que comenzamos la lectura, que le piden que resuelva un litigio entre hermanos que disputan por la herencia paterna, ya dicen, para otra cosa había venido Cristo, no para las pequeñeces humanas, donde frecuentemente, como en el caso de las herencias, uno intenta defraudar al otro. Hay celo, envidia, contención. Estas son las cosas pequeñas e invisibles, que son pecados mucho más graves que los otros que nosotros consideramos muy visibles y más vergonzosos. Cristo no quiere estar en esos ámbitos y los levanta a la consideración de lo divino. La frase literal de Cristo, ¿quién me constituyó juez y árbitro?, es provocativa. Si hubiera esperado una respuesta, sí, Dios desde toda la eternidad te hizo juez de la historia y árbitro del mundo para siempre. Pero no, estaba capacitado el ojo de la fe de esta gente que recurría al Maestro como si fuera un juez de la tierra. Cristo hace frecuentemente estas preguntas que buscan de nosotros, interroga profundamente una confesión más alta que nosotros no hacemos. Como al joven rico. ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno, si uno solo es bueno? Si hubiera esperado la respuesta, sí, Señor, uno solo es bueno. El Dios del cielo, tu Padre, y tú, que no eres menor que Él. Un solo Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Por eso te digo, Maestro bueno. Y no, el joven rico no lo supo decir. Tampoco supo seguirlo. Casi siempre la falta de seguimiento es por falta de visión en la inteligencia y en la fe. que pedirla a Dios, porque es una virtud infusa. No hay ninguna técnica en la tierra para producir la fe. Que pedirla todos los días como un regalo para nosotros y para aquellos que queremos. Entonces la vida no consiste en la abundancia de riquezas. No me voy a detener porque lo oímos desde niños. Desde niños nuestros padres nos enseñan, observen las celebridades de Hollywood y del mundo, millonarios en todos los ámbitos, cómo se suicidan. Quiere decir que la riqueza tan feliz no hace. Como son adictos, que es una forma lenta del suicidio. Y los padres de la Iglesia también lo decían, sobre todo Gregorio Magno, un grande, realmente un grande, un padre de Occidente, benedictino y papa, de familia casi imperial romana, tuvo la talla de emperador, pero ya corrían los años 600 y el imperio político había pasado un poco a la grandeza de la Iglesia de Cristo. Decía abad y después papa. Y él dice, oh angustia nacida de la saciedad. Qué bien dicho, muy romano, en tan pocas palabras, todo dicho. Oh angustia ex satietate nata, nacida de la saciedad. Es increíble, increíble pero real. En la época en que el cardenal Ratzinger predicó este retiro, mirar a Cristo, lo buscan en internet. Era la época de la gran abundancia, donde había caído el comunismo en los países de Oriente y los gansos de Occidente, por ejemplo Fukuyama, se regocijaban de que había llegado el fin de la historia, el triunfo definitivo del liberalismo. Ya no estaba el mundo dividido, ya todo era opulencia, capitalismo y riqueza. Eso pasó hace 30 años. Así que lo de Ratzinger está bueno, pero se quedó corto. Ratzinger pertenece un poco a la Belle Époque. Belle Époque se decía a los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Yo llamaría también Belle Époque a los años que precedieron al virus, el 2020. La fractura, la Primera Guerra Mundial, la paralización del mundo en 24 horas que hubo en el año 2020, para mostrar que a partir de ahí hay un dolor gravísimo. Y recordamos el pasado como Belle Époque, la época bella, la época feliz. Entonces Cristo hoy se dirige muy especialmente a nosotros. Y quiere que pongamos la mirada en la vida eterna. Esto no es solamente sobre las riquezas, sino también sobre vida eterna. Sobre las riquezas ya conocíamos desde los 10 mandamientos. El último mandamiento, el 10º, dice no codiciarás. En el catecismo lo enseñamos de forma levemente adaptada, pero así está escrito en el Antiguo Testamento y así está resumido por San Pablo en la carta a los Romanos 7:7. Resumiendo toda la ley dice, no codiciarás. El 10º mandamiento es 10º no porque sea el menor, sino porque resume todos los anteriores. No codiciarás, dice la ley. O sea, no al amor posesivo, que es un antiamor, falso amor, es egoísmo puro. Codicia de los bienes, de las personas, de los cargos, etc. No codiciarás, no al amor posesivo. Eso ya lo sabíamos desde el Antiguo Testamento. Pero Cristo hoy quiere que vayamos más allá y que miremos todos los días a la vida eterna. Que sepamos que vivimos solamente para hoy. No sabemos si mañana nos despertamos vivos. Este hombre de la parábola pensó que él tenía una larga vida futura en esta tierra. y se engañó neciamente, nosotros incurrimos en el mismo error prácticamente todos los días. No de manera tan malvada y exagerada como este hombre, pero algo hay. Pensamos nuestra vida como si tuviéramos derecho a vivir 80, 90 años. Y la cosa no es así. Es patente en todas nuestras familias y conocidos. Pero nosotros insistimos en no prepararnos para la vida eterna, en no poner los ojos en la vida, en la segunda venida de Cristo y en la eternidad que se sigue. No solamente hubo grandes males en los últimos 2 o 3 años que amenazaron la vida del mundo entero y que preludian cosas peores que van a pasar. Ya lo sabíamos por Lucía de Fátima. Ya lo había dicho en el segundo secreto, naciones enteras serán destruidas. Ya lo sabíamos por su visión del 3 de enero de 1944. Lo buscan en internet también. Lucía de Fátima, 3 de enero de 1944. La visión que tuvo. Una espada como un misil de fuego toca el eje de la Tierra, el eje inclinado de la Tierra del cual vivimos, las estaciones y la paz de los océanos, y se conmueve toda la Tierra, de modo que se desbordan los océanos sobre la Tierra, hay tremendos vapores, terremotos, cataclismos, y muchísima gente perece, morirá. Y los que sobrevivan tendrán tan gran penuria que envidiarán a los muertos. Eso sale también en la visión, y sale también en la aparición de Akita en Japón, en los años 70. Eso va a pasar. Nuestra Señora lo dijo. Y nosotros vivimos sin conciencia de que esas cosas van a pasar. Los que sobrevivan, sobrevivirán en la peor miseria. Ese es nuestro futuro. En boca de Nuestra Señora que nos ama mucho. Ese es más o menos nuestro futuro en manos de los malvados que planean la Agenda 2030 y todas esas cosas. La misma esclavitud sombría, la pérdida absoluta de la libertad, la transformación de los seres humanos en robots, máquinas. Sepamos entonces hacer lo único que nos hace felices, que es saber que contacto consciente con Dios. Cristo existe y yo existo, estamos Él y yo, y Él me da una misión para hoy. Mañana no sé si voy a estar vivo. Cristo existe y me llama hoy, tiene un diálogo que me llena de felicidad hoy y me encomienda una misión para hoy. La semana que viene no sé si va a existir. Cristo y yo. Yo voy a tener que rendir logos, orden, razón, armonía, cuenta algún día delante de Él. Y me va a ser muy fácil si todos los días hablo con Él de estas cosas y transformo mi vida, porque sola se transforma cuando uno lo toma por rey y maestro y amigo y sacerdote y le pide que Él empiece a cambiar, a arrancar de nuestro corazón los males. Y lo hace, basta pedirle todos los días. Y eso confiere una alegría tan grande en esta tierra que todos los males a los que hice referencia son pequeños y despreciables. Tengo a Cristo y Él me creó y me dio la vida y la fe católica y me da una misión para hoy, para amarlo y para amar al hermano. Que Él nos conceda esta gracia, esta elevación a la vida eterna ya desde ahora, en esta Santa Misa.